Te cuento, Fernando, que estamos en comunicación telefónica con Antonella Turnetti, quien es estudiante de Trabajo Social INESER y nos va a hablar acerca de la experiencia del viaje al noveno encuentro de comunicación comunitaria alternativa y popular que se realizó en Guaymallén, provincia de Mendoza. Fernando Lanfranco y Daniel Bachi te saludan. Buen día, Antonella Turnetti. Buen día, Fernando. Buen día, Daniel. Buen día. ¿Están? ¿Qué tal? ¿Cómo bien, te va? Bien. Bien, bien. Contanos un poco acá cómo les ha ido y de qué se trataba el encuentro este, el noveno encuentro de comunicación comunitaria alternativa popular. Bien, te cuento. Estuvimos un grupo representante de la radio La Megafónica, la radio comunitaria, una radio que estamos construyendo en la ciudad. Sí, sabemos eso. Y estudiantes de comunicación también de la universidad. Nuestros compañeritos. Bueno, sí, sí. El lema de la encuentro era construyamos otra comunicación, multipliquemos las voces. Y bueno, la idea era poder encontrarnos con otros compañeros, compañeras que estén trabajando, que estén en la misma situación que nosotros, otros que compartir experiencias de trayectorias y poder aprender de eso. Además de que en el encuentro hubo una cantidad de talleres y pudimos aprender un poco de edición de audio, corresponsalías populares y todo lo que se relaciona a poder reflexionar sobre la comunicación comunitaria, alternativa y popular, ¿no? Que es una otra comunicación diferente por ahí a la que estamos acostumbrados. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, había gente de todo el país, me imagino. Había gente de todo el país, sí. Gente de todo el país, de radios comunitarias, de canales de televisión comunitarios, de comunicación gráfica también. Uh-huh. Anto, le quería preguntar, perdón, nos chocamos con Daniel para preguntarte. ¿Cuál es para vos alguna... ¿Ya sacaron alguna conclusión? ¿Se van a volver a reunir sobre qué, en qué se han enriquecido o qué nuevas ideas o propuestas se han planteado en este encuentro que puedan servir para el desarrollo de todos los medios comunitarios, en este caso aquí en Villa María, de la radio comunitaria? ¿Ya más o menos tienen visto sobre qué temas... ¿Había alguna debilidad y la cual tienen que encarar ahora para esta conformación de la radio que están haciendo? Sí, bueno, te cuento. Una de las cosas en las que coincidimos que nos fortalecimos como grupo al viajar a este encuentro, porque si bien estamos construyendo la radio, estamos arreglando algunas cuestiones técnicas para dejarla lista, nos hace falta por ahí trabajar un poco más el tema de la programación y tenemos ganas de reunirnos y poder compartir con otros compañeros, otras compañeras que no pudieron viajar al encuentro y poder seguir trabajando en esto, ¿no? Especialmente en el tema de la programación y además en construir este otro tipo de comunicación, ¿no? Y poder multiplicar las voces y ejercer el derecho de todos y todas a comunicar y expresarnos y a que se nos pueda escuchar, ¿no? Claro que sí. Bueno, y estos encuentros favorecen el intercambio de ideas y experiencias de gente de todo el país. Seguro. Sí, poder también compartir con los miembros de la Red Nacional de Medios Alternativos y fortalecernos y compartir trayectorias y experiencias. O sea, se vinieron contentos y con haber hablado con la multiplicidad de voces, de las nuevas gente, de las nuevas camadas de comunicadores que están luchando por un proyecto comunicacional nuevo. Nos vinimos contentos y llenos de ideas y de proyectos nuevos, así que estamos, sí, realmente muy contentos. Y que lo que estamos jugando también es que pudimos ir gente de diversos grupos de los que estamos en este proyecto de radio comunitaria, ¿no? Eso es bueno, porque es bueno, sí. además de la radio comunitaria que están gestando ustedes aquí en nuestra ciudad de Villa María, pudieron ir, bueno, algunos compañeros nuestros que, si bien esta radio se vive desde otra realidad en cuanto a infraestructura y demás, apuestan como hijas de la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual a favorecer la expresión de todas las voces, y que todas las voces sean escuchadas y que cada uno tenga el canal de difusión para hablar de sus propias realidades, ¿no? Seguro. Bueno, entonces, nada, como para cerrar con vos, una alegría que les haya ido bien, que les haya ido bárbaro. Ya acá nuestros compañeros algo nos han contado y realmente se los nota satisfechos, así que esperemos que vayan por más y que arranquen con todo con la radio también, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por apoyar este proyecto y por apoyar a construir también la multiplicidad de voces, ¿no? Claro que sí, queremos que contés con nosotros para lo que necesites, para tu radio y cuando nos necesites y lo que podamos ser útil, que cuentes con nosotros, Antonella. Bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias a vos, Antonella, y vamos a estar en cualquier momento en contacto. Bien, así es. Gracias por atendernos. Chao, hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Bueno, así pasó en comunicación telefónica Antonella Turletti, quien es estudiante del trabajo social en INISER y nos contaba acerca de la experiencia del viaje del encuentro de comunicación comunitaria alternativa y popular que se realizó en Guaymallén, Mendoza.